Amigas, amigos, sean todos ustedes bienvenidos a Bocaranda.net, donde la vamos a pasar espectacularmente bien. Reciba los saludos cordiales de quien le habla, Steve Bocaranda, certificado de locutor número 15640. Vamos desde ya a comenzar con buenas canciones que le tenemos para ustedes y por supuesto con este señor, un primo mío que tuve la oportunidad de conocerlo en Hollywood, California, cuando estaba viviendo en California. Y bueno, nos enteramos que éramos primos y empezamos a hablar de la familia y todo lo demás. Este hombre es un hombre sumamente talentoso, a tal punto que estuvo en el John Lennon Show. Ustedes saben, ese late night show que está aquí en los Estados Unidos. Bueno, él estuvo trabajando para ellos. Un hombre con mucho talento y mucho conocimiento. Se fue a Italia a estudiar ingeniería de sonido. Se graduó, se fue a México, actualmente está en México. Y es espectacular. Quiero colocarles muchos temas de este señor y lo van a disfrutar en grande como yo lo disfruto. Amigas y amigos, con ustedes el señor Gilberto Bocaranda. Mamá, baby, you're my cup of tea. Mamá, loving what you do to me. Got a model like a brand new car, baby. Start it up for me. Yeah, something in your sexy way. Yeah, gonna love you all of my days. You got a model like a brand new car, baby. Start it up for me. Así es, el señor Gilberto Bocaranda, que usted puede ir a su página web. Métase ahí en Google y ponga Bocaranda y le va a salir diferentes websites donde usted va a escuchar a este cantautor venezolano. Bueno, que sabe italiano, obviamente español, porque nació en Venezuela. Inglés perfectamente. Tres idiomas que domina a la perfección. Uno porque vivió aquí en los Estados Unidos, en Hollywood, California, con los gabachos, como diría el mexicano. Y por supuesto también allá en Italia. Bueno, Gilberto Bocaranda actualmente habla, pues, un hombre mero mexicano. Si vive en México, pues, el país que fuere, haz lo que vieres. ¿Y qué pasó, manito, si así hablan allá en México y se pega, manito? ¿Qué quieres que se haga? Pero si esto no es así, pues sí. ¿Para qué te digo que no? Sí, sí. Vamos entonces a continuar con buena música, mis amigos, con este de Gilberto Bocaranda. Esto dice así. Gracias, seguimos. Standing in the dark at Southampton, try to get a hold on our friends. The man from the Mac said, you gotta go back. You know they didn't even give us a chance. Christ, you know it didn't easy. No horror can be here. Where things are going, gonna crucify me. Finally made a plane into Paris. Morning down by the Seine. You turn around, call and say, you can make it okay. You can't get married, get your brows on in Spain. Christ, you know it ain't easy. Know how hard it can be. The way things are going, they're gonna crucify me. Drove from Paris to the Amsterdam Hilton, talking in our beds for a week. People said, what you doing is bad. I said, we only tried to get us some peace. Christ, you know it ain't easy. Know how hard it can be. The way things are going, they're gonna crucify me. Saving up your money for a rainy day. Even all stars are charting. Last night a wife said, put one on your guess. You don't take nothing with you, but you saw all day. Feeling like a trip to Vienna. Eating chocolate cake in the bed. This paper said, she's gone to his head. They look just like two girls in drag. Christ, you know it ain't easy. No horror than me. The way things are going, crucify me. Take the early train back to London. 50 hours don't stand at his side. The man from the press said, we wish you success. It's good to have the part of your back. Christ, you know it ain't easy. You know how hard it can be. The way things are going, gonna crucify me. The way things are going, they're gonna crucify me. Espectacular este señor mero mero mexicano, venezolano, italiano y medio gringo. ¿Ah? ¿Qué les parece esa reunión de países? No manches, güey, esto sí es que está bueno, hombre. Vamos a continuar, pues, mis amigos, con esto mero, mero mexicano. Para mi amigo, para mi primo, para mi hermano Gilberto Bocaranda, que está ya echándole ganas en México y que vino a los Estados Unidos con un propósito, hablando venezolano porque venía de allá y se ha convertido mero, mero mexicano. No manches, güey. Es que es increíble, güey. Cuando tú te pones con los mexicanos, se te pega, güey. ¿Qué quieres que haga? Vamos a continuar, mis amigos, con esto de Gilberto Bocaranda, un cantante, un autor, un señor que conoce de la buena música, mi manito. Y este es un cuate, pero un cuate de verdad. No son chingaderas, no son mamadas. Ahora vamos a continuar con él, pero primero quiero decirles, mis amigos, que usted puede visitarnos a través de nuestra página web, que es bocaranda.net. Esta página está para ustedes. Pueden visitarla, pueden escribirnos todo lo que ustedes quieran, porque la intención es que nos conectemos. Esto es importante. A mí se me salió un poquito de inglés. ¿Qué quieres que haga? Vamos a continuar con buena música y vamos a dejarnos de tonterías, porque para lo que ustedes, para nosotros, suena bonito, como esas palabras así, lo que para los mexicanos son sumamente vulgares, ¿eh? Vamos a continuar, mis amigos, con esta canción del señor Gilberto Bocaranda a través de bocaranda.net, para que nos visiten a través de la página web. nos escriban a través de bocarandaisteve@yahoo.com. Escuchen este tema buenísimo, es uno de los preferidos míos, el señor Gilberto Bocaranda, en bocaranda.net. Tu punto feliz de iTunes. Down on the toilet to make it pay. We got the action, that's the motion. Yeah, the boy can play. Dedication, devotion. He's turning all the night time into the day. To the day, to the song about a sweet woman, to the song about a night. You do what? The work of life. Yeah, you do the work of life. Get paid. Got the action, got the motion. Yeah, the boy can play. Dedication, devotion. He's turning on the night time into the day. After all the walls and trouble talk, just a song of the tunnel on the side. You do what? The work of life. Yeah, you do the work of life. Gilberto Bocaranda, a través de bocaranda.net, donde usted ha hecho la gran diferencia. Usted sigue apoyando. ¿Cómo apoya usted? Escuchando y diciéndole a sus amigos que existe esta página, que existe esta radio, una radio que les acompaña y divierte. La estación con clase. Tu punto feliz en iTunes. Bueno, Gilberto Bocaranda ha sido uno de los más controversiales cantautores venezolanos que vivían en Hollywood, actualmente viven en México, en Cancún, ¿eh? Qué rico por allá, sabroso, con las playas espectaculares y una vida nocturna bastante llamativa y bien movida. Bueno, él hizo una de las canciones que tuvo una controversia muy fuerte en Los Ángeles porque se la dedicó nada menos y nada más que a los políticos. Y lo escuchamos a través de la estación que les acompaña y divierte. Esta es bocaranda.net, tu punto feliz en iTunes. Yo soy un político, te puedo ayudar. Y tengo dinero, porque yo lo sé buscar. Yo vendo la droga. Thank you. El señor Gilberto Bocaranda a través de bocaranda.net, porque tú has hecho la diferencia, porque tú estás acompañándonos todo el tiempo y esa es nuestra intención. Que la pases espectacularmente bien y a regar la voz. Que existe una radio que te acompaña, que existe una radio que te divierte, que existe una radio que marca la pauta en iTunes. Esta es bocaranda.net. Vamos a continuar con esta canción que usted puede escucharla directamente a través de la página web www.angelfire.com/ca2/bocaranda. Find your destiny. love is the magic word. You know, love is a magic word.